Busca el matiz entre las líneas, sale sobre el papel. Todo resulta más sencillo cada vez que hay un santo al que rezar y un camino trazado por el que pasan los demás sin haberlo pisado. No hay razón en la verdad que no se haya olvidado. No dejo de pensar que se nos va de las manos. Cambiar el punto de vista, perder el tiempo aquí contigo, vivir en esa realidad que amenaza, que divide.